El capital son 100 pesos dividido en 100 acciones. Queremos aumentar en 100 pesos más el capital. ¿Ya? ¿Cuántas acciones tenemos que emitir? 100 acciones más, ¿cierto? Obvio. Entonces emitimos 100 acciones más a un valor de cada una de ellas de un peso. ¿Cierto? Entonces, ahí se lleva adelante de acuerdo a todo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y el capital queda aumentado en 200, porque el capital original era 100, más los 200, lo cual acordamos aumentar, y de 100 acciones que estaba, ahora está dividido en 200. Eso es este primer punto, mediante la emisión de acciones, de nuevas acciones de pago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo emito esas acciones y alguien las tiene que pagar. ¿Cierto? Que generalmente somos nosotros mismos como accionistas. Pero también puede ser un tercero que anda perdiendo todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Clarito? ¿Esa acción es la misma? Clarito. ¿Ah? Clarito iba a decir salió. No, ¿ah? ¿Y esas acciones de dónde salen? Así como que ya son. De la misma hora de Intel. ¿Cómo? Pero de verdad. No, pero nada, si usted se refiere como a la materialidad. Sí. Depende. O sea, por ejemplo, la CIA tiene. ¿Tienes 100 acciones? ¿Y de dónde sale la acción? Uno guarda y emitir 100 acciones más. ¿Uno puede como inventarlas? ¿Eso emitir? O sea, no se inventan, pero se emiten. Pues esa es la palabra jurídica, es emitir. Uno como ajusta, emite más acciones para que alguien las vaya a pagar. Pero jurídicamente, pero llevado así como a la ordinaria misma, es como decir, o sea, que invertemos o creemos 100 acciones más. No es que crear 100 acciones más. Creo que la FAI piensa que es algo como tangible, limitado. No, necesariamente tangible, pero yo quiero ¿Dónde saco? Para. Acciones, uno puede emitirla. Ya. Si voy a hacer que saco, evitamos 50 acciones más. Ah, ok, ya, listo, pum, y saco la gente. Y metemos gente aquí con personas. Así. Ahora, las acciones físicas son, entre comillas, la ley dice que las acciones son documentos físicos. Acuérdense que ese es un título nominativo, que es un papel en donde consta, ¿cierto?, tienes el titular. Es un papelito que uno tiene, una acción de Yacolento, usted se le compra a alguien, le van a pasar el título. Y esa es la acción. Y generalmente son talonarios. Quedan consta, digamos, del número de acciones, qué sé yo, que hay formularios, qué sé yo. Pero la ley, el año 2012, modificó eso y dice que en las sociedades anónimas cerradas, no en las abiertas, las cerradas, y en las SPA, se pueden emitir acciones sin imprimir láminas físicas, como imaginariamente, como por un tema de ahorrar papel y ya se justifica andar dando vueltas con el papelito, pero imaginariamente. Eso era lo que cuando nosotros hicimos la eliminación de la sociedad. No sé si fue la palabra clave, pero sería que podíamos imprimir en serie. Nominales, algo así. Sin valor, con valor nominal o sin valor nominal. Exacto. Se refiere a los similares, ¿no es cierto? Sí. Acá se viene acciones y allá en serie nominal. No, lo que pasa es que, como vimos en la clase pasada, cuando estábamos hablando de las clases de acciones, estaban las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Generalmente, la sociedad tiene acciones ordinarias, es decir, todas las acciones tienen el mismo derecho. El mismo derecho a voto, el mismo derecho a la utilidad, el mismo derecho a retiro, el mismo derecho a preferente, etc. Pero puede ser que por A, B, C o D motivo se pueda necesitar emitir acciones distintas unas de otras. Como por ejemplo, acción ordinaria y una acción preferente que tenga algo más, un plus, un valor. Algo adicional a la ordinaria, como por ejemplo, mayor porcentaje en la utilidad. Es decir, usted tiene 5 acciones, se le ve preferentes, tiene más utilidad que las acciones, 5 acciones ordinarias de Don Raúl, que son ordinarias sin preferencia, que tiene una acción, un voto, tiene una acción, dos votos. Y en el evento que nosotros decidamos, por alguna razón comercial, hacer una distinción en acciones, se crean las series. pero si no, son todas la misma serie. Yo también creo que como esto que es una institución social, no debiéramos darle un valor a la serie. O por... No, ahí, estamos, de la base que... ahí estamos hablando de otra cosa que también vimos. Ahí estamos hablando de las acciones con valor nominal y sin valor nominal. Las acciones con valor nominal son aquellas en que nosotros en el mismo estatuto le señalamos un valor a la acción. Por ejemplo, una acción vale, en los estatutos lo ponemos, lo recalcamos, 10.000 pesos. Y la sociedad tiene 10 acciones, por tanto uno sabe que 10 por 10.000 cuánto es 100.000. Se incluyó. Ya, esas son acciones con valor nominal, porque nosotros le pusimos un valor en los estatutos a la acción. Y están las acciones sin valor nominal, que es la regla general. Generalmente no se les pone valor nominal. ¿Y cómo uno sabe el valor de la acción? Simplemente estableciendo que el capital son 10. Si son 1.000 acciones, si yo divido los 10 por 1.000, me sale como una ecuación del valor de la acción. Y eso son sin valor nominal. Porque yo no puse un valor, sino que resulta como una lógica matemática. Pero, ¿y eres preferencia a nada? Eso es otra cosa. Pero el valor es el que está... Eso es otra cosa. Ah, pero voy de la mano. También puse de la mano. Ah, eso es otra cosa. Ya. ¿Ah? El último valor que usted habla cuando lo divide es el valor actual de la acción. De la capital actual. No es necesariamente el dinero de la acción que está dando en el libro, también está en el logo, ¿sí? Lo que pasa es que está, ya, ahí estamos en un punto que también vimos, ¿cierto? Que ya, y por eso es importante, digamos, algunos puntos de la materia. Ahí estábamos en una clase, analizamos las acciones, ¿cierto? Y también analizamos los tipos de valores que podía uno encontrar dentro del mundo societario que podía tener una acción. Y ahí vimos las acciones con valor nominal, las acciones con el valor que fije libremente la junta de accionistas con ocasión de un aumento de capital, las acciones con valor libro, de valor libro, y las acciones con valor comercial. Son cuatro valores distintos que vimos en esa clase. Las valor nominal son aquellas que resultan de dividir el capital por el número de acciones, y el valor histórico, como el principio. ¿Cuánto es el capital de la sociedad? 1.000.000. Eso aparece en los estatutos. ¿En cuánto está dividido? En 1.000 acciones, ¿cierto? Yo divido el 1.000.000 por 1.000 y me sale el valor nominal de la acción. ¿Cuándo se inició la compañía? Claro, el histórico. Después está el valor que fija libremente la junta con ocasión de un aumento de capital. Nosotros ahí quizás quisiéramos aumentar el capital no en 100, sino que en 300. Entonces vamos a emitir 300 acciones a un valor de 1 peso. O vamos a emitir 300 acciones a un valor de 10.000 pesos. Y ahí se va a aumentar el capital en todo eso que están pagando los accionistas. Ya, ese es el segundo. El tercer valor era el valor libro, que era no dividir el capital por el número de acciones, sino que dividir el patrimonio por el número de acciones. Y ahí me sale el valor libro. Es el famoso valor libro, y que es importante por lo que vimos en la clase pasada, del derecho a retiro. Y el valor actual. Claro, esto es lo mismo. El valor libro que resulta dividir el patrimonio por el número de acciones. Y el otro valor es el valor comercial. Es decir, cuánto vale comercialmente su acción. Cuánto se transa en la bolsa, cuánto está en el mercado, qué sé yo. ¿Ya? Ya. Esa es una forma de aumentar el capital mediante la emisión de nuevas acciones de pago, que es tal cual como está ahí. El capital es de 100 y lo queremos aumentar en 200, de 100 a 200, para que quede en 200, entonces tengo que emitir 100 acciones de 1. ¿Cierto? Una opción más vale. ¿Cierto? ¿Lo capto? Sí. Ya. Acá surge lo que se denomina el derecho de opción preferente. En esta parte de la materia, cuando yo aumento el capital y emito opciones de pago, surge un denominado derecho muy importante, aparte de lo que es el derecho a retiro, el derecho de opción preferente. ¿Y qué significa eso? Sí, que por ejemplo, si nosotros emitimos estas 100 acciones para aumentar el capital, ¿cierto? Alguien las tiene que pagar. Alguien. Y la ley dice que el que tiene la opción preferente, la opción, puede decidir si es que las paga o no, son los mismos accionistas de la compañía. Ellos tienen la preferencia. ¿Ya? Y en proporción a su participación. Por tanto, si son 100 acciones y yo tengo 10, tengo un 10%, ¿cierto? Si se aumenta el capital en 100 acciones más, yo tengo la opción de suscribir 10. Tengo mi ustedes tienen 20%, 20 acciones, tienen derecho a suscribir 20 más y quedarse con 40. ¿Se entiende? Y si usted tiene 50, tiene derecho a suscribir 50 más. Porque su derecho de opción preferente, ¿cierto?, es un aumento de capital. ¿Y por qué? ¿Eso depende de la acción que tiene cada uno? Sí. Que representan, entre comillas, su participación en la compañía. ¿Ya? Profesor, ¿y es la preferencia hasta la cantidad que tengo actualmente? ¿O si yo tengo 10 y por un tema de lucas necesito comprar 5 acciones más? ¿Podría o tiene que ser las 10 acciones restantes? No, podría comprar solamente 5. Ah, ok. Pero no más. Es como el. Es porcentaje. Más. Tu porcentaje es tu límite. Tu porcentaje es el límite. ¿Ya? Pero, como estamos hablando de eso, ese límite o ese derecho es renunciable. Yo puedo renunciar, puedo decir, no tengo otros 10 para poner, no tengo más claro, por tanto renuncio y me quedo con mis 10. ¿Ya? O un trabajo que tenía 50, puede decir, sé que no tengo 50, pero tengo 20, voy a suscribir 20 y renuncio a las otras 30. Es perfectamente posible hacer eso. O bien, don Raúl dice, no voy a ejercer mi derecho de opción preferente, no voy a suscribir mis 50 acciones, pero mi opción, mi derecho, se lo voy a hacer a don Jairo. A don Barón. Usted fija el precio que quiera, a su opción. Y el Jaime va y suscribe sus 50, claro que sea, lo que a ti te corresponde en el momento de la vida. O sea, el porcentaje de preferencia, ¿se lo puede ceder? Sí, se puede ceder a un precio determinado. Siempre el número de los. Sí. ¿Por qué? Porque don Raúl puede decir, escucha, no tengo plata para pagarle a la compañía este aumento de capital, pero quiero saber, quiero ganar algo con esto. Entonces le cedo mi opción a otra persona y esa plata te la van a pagar a ti. Porque tú le cediste tu opción. ¿Y por qué voy a interesarle eso a Jaime? Porque Jaime quiere tener más acciones, más participación, más control, más lo que sea. Pero él pagaría con copia, ¿no? ¿Ah? Tendría que pagarme a mí y además pagarle a esa. Exacto. Él le tendría que pagar, él. ¿El valor de la tendría que pagar su opción de preferencia, el suyo, que son 10. Él suscribe sus 10 y adicionalmente suscribe las de la opción de don Raúl. Por ejemplo, si yo le voy a ceder mi opción de preferencia de ese porcentaje, ¿cierto? ¿Él me tiene que pagar a mí por esa cesión? A usted. O sea, es como, ¿saben? De forma de escuchar. Y adicionalmente tiene que pagar la acción. Sí, porque por ejemplo, Jaime, acá no se ha visto nada. Está más o menos más actualizado. Acá está el mamá. Pero más que también. Y tú tienes que saber observar y leer bien. ¿Cierto? Me resultaba. Y el que busca, ahí está. El que busca, encuentras. No está. Por ejemplo. Don Jaime, ¿cierto? Una sociedad X, ¿cierto? Que tiene un capital de 100, ¿cierto? Y Jaime tiene 10 acciones, ¿cierto? Y don Raúl tiene 50 acciones, ¿cierto? Y otros accionistas X tienen el resto que son 40, ¿cierto? Llega el aumento de capital que está ahí en el ejemplo, ¿cierto? Que vamos a aumentar esos 100 en 2, a 100 más para que lleguen 200. ¿Cierto? Mediante la emisión de 100 acciones más, ¿cierto? Para que el capital quede en cuánto? En 200 dividido en 200, ¿cierto? 200 pesos dividido en 200 acciones, ¿cierto? Eso no lo va a preguntar así como porque eso me gusta como una tienda. No, lo entiendo, pero ¿entre los escenarios iniciales o de todo aquello que tiene acción? La opción preferente es de los socios iniciales o de todo aquel que tenga acción en la sociedad. Todo el que tenga acción. Todo el que tenga acción. Todo el que tenga acción, que sean socios o accionistas, tienen derecho. Por tanto, se decide este aumento, ¿cuánto le corresponde a Jaime de esas 200 acciones, de esas 100 acciones más que vamos a dividir, le corresponden 10? ¿Y él tiene derecho a suscribir 10 y don Raúl tiene derecho a suscribir 50. De todos estos otros compadres, 40, ¿cierto? Ya. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que don Raúl diga, oye, yo no quiero suscribirlas y puedo renunciar, y esas ¡pum! Aumentan proporcionalmente el derecho de los demás. O puede decir, yo agarro mi 50, mi opción por 50 y se lo vendo a Jaime. ¿En cuánto? En lo que es, se cubre. ¿Cierto? Porque son tres opciones. ¿Ya? Jaime. Jaime. Sí, pues eso es lo que yo decía. Va a pagar doble. Aquí viene lo que yo voy a explicar. Acá Jaime, ¿cierto? Va a pagarle 10 a la sociedad. Ajá, su derecho preferencial. Más los 50 de la sociedad, a la sociedad también, más lo que Raúl le cobre por su opción. Que no sea 50, sino que vaya con una comisión. Lo que sea, lo que sea. Entonces, esto entra a la sociedad, esto entra a la sociedad y esto entra al bolsillo de don Raúl. Pero es que si se arregla mucho, se divide igual que la cantidad. Exacto. Acrecienta el derecho de deducción de los demás. ¿Y esa sesión de derechos por contrato? Es una, no es una sesión de. Es una es la sesión de una opción. ¿Y eso es por contrato? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un contrato? ¿Te debes? Claro. Como cuando te cedes la opción de compra del leasing, por ejemplo. Eso es. Ya. ¿Y por qué existe este derecho de opción preferente? Para no licuar los derechos de los accionistas. Porque si no existiera, si no existiera este derecho de opción preferente, no sé, podría aparecer cualquier persona, digamos, y agarrarse, se llamaría la ENCOA, y no es lo mismo tener 10 acciones de un total de 100 que 10 acciones de un total de 200, porque si no se me licuó, tengo menor porcentaje de participación, ¿cierto? Entonces el legislador se vuelve en ese caso y le otorga una opción a todos para que concurran y mantengan su porcentaje de autoridad, algo matemático. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entendió? O sea, le voy a preguntar eso. O sea, oh, bueno. Pero pues, o legalmente un capital accionario. ¿Ah? Un capital accionario que se dirige solamente a acciones nuevas. ¿Sabes qué es lo que quieres crear? Capital accionario. Que se crea un nuevo capital en vista de venta de acciones, diferente al capital de la parte de los socios. Tiene un problema, dígame la denota. Ya, que él está leyendo el código, entonces está sacando la. No, lo que le voy a explicar ahora, lo que viene ahora, es que según lo que dice el artículo 26, inciso segundo, es que si nosotros, el mismo ejemplo, tenemos 100 pesos de capital y queremos aumentar a 200, ¿cierto? Vamos a emitir, en el momento en que sigamos con el ejemplo de que son 100 divididos en 100 acciones, vamos a emitir 100 acciones más que tienen un valor cada una de 1 peso, ¿cierto? Eso es lo que va a necesitar. Lo que puede pasar es que en el aumento de capital nadie las compre. ¿Cierto? Nadie las quiso comprar y no se pudo llevar al efecto del aumento de capital, no, nadie tenía plata. O puede pasar que aparezca un tercero, alguien X, compró, y en vez de pagar 1 peso, por haberse movido, paga 4. ¿Se puede pasar? Paga 4 pesos. Lo que dice el 26 segundo es que si es que pasa eso, en vez de pagar 1, paga 4, esa diferencia, que son 3, que es entre el 1 y el 4, pasa a ser un aumento de calidad que tiene que ser reflejado en la próxima suma. Ahora, a la inversa, si nadie quiere comprar y nosotros estamos desesperados y decimos, oye, ya, independientemente que diga 1, aceptemos 0,5 pesos, al revés, se reducen y se paga, si se aporta lo suficientemente comprado. Y de lo cual también se tiene que dar cuenta en la próxima junta. Pero eso es muy específico, Nelson, y no es. No se lo puede preguntar. ¿Ah? ¿Qué cosa? No. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Aspectos de fondo de un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones de pago. Esas 100 que hay que pagarlas para que entren en la caja de la sociedad. Y ahí surge lo que es derecho a opción preferente, que puede ser renunciado o bien puede ser cedido. ¿Cierto? Ok. Segunda forma de hacer un aumento de capital, de fondo, mediante el aumento del valor nominal de la acción en el evento en que las acciones tengan valor nominal de acuerdo a lo que estábamos viendo antes. La regla general es que la segunda opción es que yo les dije que las acciones están donde las clasificamos, están las acciones con valor nominal, las acciones sin valor nominal, etcétera, ¿cierto? La regla general es que las acciones sean sin valor nominal. Las acciones con valor nominal son aquellas en que nosotros como accionistas, cuando estamos redactando los estatutos, decimos que el capital de la sociedad serán 100 acciones y cada una de esas acciones tiene un valor de 10.000 pesos. Es decir, en los estatutos le fijamos un valor a cada acción. Por tanto, 100 por 10.000 son también 1.000.000. Tanto el capital de la compañía es 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Esto es excepcional. Nunca he visto, digamos, de que haya sociedades anónimas con valor nominal, de acciones con valor nominal. Pero una forma de aumentar el capital es precisamente si es que las acciones tienen valor nominal, nosotros reformamos los estatutos y decimos que cada acción, una acción ahora no vale 10.000, sino que vale 20.000. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que todos los accionistas que tengamos acciones estamos obligados a entregar la diferencia y aportarlo a los contribuyentes. Sin valor nominal, que es la regla general, uno dice el capital de la compañía es 1.000.000 de pesos, lo decimos clarito, y estará dividido en 1.000 acciones. En ningún caso le estamos poniendo un valor a la acción, simplemente estamos diciendo que el capital de 1.000.000 se divide en 1.000. ¿Y cuál es el valor de la acción? Resulta de una operación matemática, ¿no? Que es dividir el 1.000.000 por 1.000. ¿Y cuánto es eso? Entonces cada acción vale 1.000 pesos. Ese es sin valor nominal y este es un valor nominal. Tengo plata, pero justo no. Tengo menos. Claro, puedo quedar queriendo, puedo comprometer a pagar las largas, puedo el restante ahí, será un sinfín de posibilidades. No me quiero ir de ahí porque eso es muy poco habitual. Pero bueno, todo millonario. Sí. Esta situación se da poco. Por lo tanto, la segunda también. La que sí se puede dar es la tercera forma de aumentar el capital, que es mediante la capitalización de reserva social. Está así. ¿Ya? ¿Y qué puede pasar ahí? No, pero lo recuerdo. Pero si es cortito, mire. Sí, no, si lo, la teoría sí, pero no, no me va a hacer hacer la bandeja. No, si esto es para explicar. Mamá, ese cuadrito ahí, mamá, tu cuadrito en la rueda. Esto es para explicar, nomás. Yo no debería Yo, por ejemplo, en la moral calculo súper bien indemnizaciones, todo lo que era, pero mire, es una cuestión de otro tipo de matemáticas. La tercera forma de capitalización o de hacer aumento de capital es mediante la capitalización de reservas sociales. Yo les expliqué cuando estábamos en sociedades de personas de que los socios libremente podían decidir, por ejemplo, no repartir las utilidades que generó la compañía, ¿se acuerdan? Porque ¿para qué las vamos a sacar? ¿Cierto? Y si no las sacamos o no las distribuimos, se genera un fondo. Un ahorro, se llama fondo de reserva. Reserva, por el nombre que el contador le ponga a la cuestión, se tiene un fondo, un saquito de plata, que puede ser, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, 1,000,000 pesos. Para poder comprar redondos. ¿Cierto? Y por ejemplo, si yo tengo el 10% de las acciones, ¿tengo cuántos derechos a eso? A 100.000, ¿cierto? Pero es que no lo hemos sacado todavía de los fondos sociales, de la sociedad, están ahí. La tercera forma de capitalizar es que en vez de que nos llevemos esto para la casa, decidamos transformarlo en capital de la sociedad. Uno lo que hace es capitalizar el fondo de reserva. Y ahí se emiten también acciones, pero no acciones de pago. Esto no se enrede. Por eso aquí tengo que poner atención. Aquí no se emiten acciones de pago como en el primer caso, sino que se emiten acciones denominadas liberadas de pago. Entonces uno capitaliza esto y por capitalizarlo, ¡pum!, salen acciones liberadas de pago. Acciones liberadas de pago. Pero eso es cuando la reserva son las utilidades que no se repartieron. Sí, que están ahí acumuladas. Y si yo lo capitalizo, la sociedad tiene que emitir, porque estoy cambiando platita que estaba dentro que me pertenecía, la estoy cambiando por capital, la estoy movilizando, y por tanto la sociedad algo tiene que quedar acá. ¿Y qué me va a dar? Acciones liberadas de pago. O que también se le denomina el derrasco y ustedes lo escuchan en las noticias o siguen el logo de Wall Street, ¿cierto? O críase. Esas son las famosas acciones críase, porque provienen del fondo, ¿ya? Ahora, no es que para mí, por ejemplo, si yo tenía 10 acciones, ahora voy a tener, me van a pasar 10 acciones liberadas de pago más, voy a tener 20, ¿ya? No es que esas 10 más sean gratis, que no las pagué indirectamente, porque en definitiva o indirectamente yo sí tenía derecho a retirar 100.000 pesos de pago, pero es que no lo retiré y lo capitalicé. Y por eso me dieron acciones liberadas. ¿Ya? Y esa es la tercer forma de hacer un aumento de capital. ¿Cómo? ¿Un premio? ¿Un ahorro? Depende. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué podría darse la situación de capitalizar un fondo de reserva? Porque, por ejemplo, queremos hacer un negocio, entonces nosotros decimos, oye, en vez de meter plata a la compañía de nuestro bolsillo, lo que está ya acumulado, que nosotros no hemos sacado por ese motivo, porque pensamos que iban a haber épocas de vacas flacas, no saquemos este año, sino que saquemos 2 años más, qué sé yo, podemos estar en 2 años más y efectivamente nos sirvió haber guardado platita. Y digamos, oye, hagamos un aumento, pero capitalicemos eso. Y eso utilicemos para desarrollar el negocio o el giro que queremos hacer y no pongamos más plata. Eso no es un premio, sino que es una decisión comercial. ¿Ya? ¿Fabiola? Sí. No es más que eso, Bárbara. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya. Qué bueno. ¿Qué es lo que ya lo pasamos, pero si lo vamos a volver a... Sí, yo te lo voy a explicar, acuérdeme. Pero más aquí este tema. Entonces tenemos aspectos de fondo, cómo llevar a cabo jurídicamente un aumento de capital, y ahí tienen las tres opciones, ¿ya? Ahora, el derecho de opción preferente, ya lo vimos, acuérdense, es para que los accionistas no se vean mermados en su porcentaje de participación. Y por eso la ley se pone en ese caso y otorga este derecho de opción para ellos de poder suscribir esas acciones de pago en forma preferente y no verse licuado sus derechos. Sin perjuicio de eso, los accionistas tienen la libertad de adquirirlas o bien ceder esa opción o bien simplemente renunciar a su opción. ¿Cierto? Y aquí, básicamente, porque eso ya lo vimos, ¿por qué el accionista estaría dispuesto a ceder su derecho de opción preferente, por ejemplo, en el caso que estábamos explicando en antes con Jaime? Porque puede ser, por ejemplo, de que, oye, no tengo plata para pagar el aumento de capital, pero yo sé de que cuando ingresen ciertos nuevos inversionistas, se va a terminar el proyecto, vamos a hacer una nueva inversión e indirectamente igual voy a salir ganando. Eso es algo más comercial que jurídico. Ahora, paralelamente, o la otra cara de la moneda, ¿cierto?, son las disminuciones de capital. Si yo aumento el capital, también lo puedo disminuir. Ahora, es lo mismo. Formalmente, también junta de accionistas extraordinarios, también en presencia de notario, ¿cierto? También esa acta se reduce a escritura pública, se extracta, se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial. Lo mismo. Pero con dos diferencias: que el acuerdo para decidir disminuir el capital de la sociedad se exige un quórum mayor, más votos. En el caso del aumento es generalmente mayoría absoluta, es decir, si son 100 accionistas, si 51 dicen que sí, se aumenta el capital. ¿Cierto? En el caso de la disminución de capital, la ley, ¿cierto?, en virtud del artículo 67, exige un quórum más alto, que no son mayoría absoluta, sino que son 2/3. Y por tanto, si son 90 acciones, 60 tendrían que decir que sí. Y no la mitad más. ¿Cierto? Esa es una diferencia con los aumentos de capital en cuanto a la formalidad. Y la segunda diferencia es que, como es platita que estamos sacando de la sociedad y devolviéndosela a los accionistas, porque es plata que ellos pusieron cuando aportaron, cuando la constituyeron, la están devolviendo porque hicieron una disminución de capital, como es plata que se está sacando de la sociedad, y eso puede afectar a terceros acreedores por su derecho de planta general, que se está viendo mermado porque los accionistas están bajándole el patrimonio a la compañía, ¿cierto? Se requiere adicionalmente de que la plata, antes de pasársela al accionista, el extracto se publique a lo menos 30 días. Es decir, se llegó al acuerdo, se hizo el extracto, se publicó en el diario oficial y una vez transcurrido 30 días desde la publicación, ¿cierto?, yo puedo, ahí recién, devolverle la plata al accionista de esta disminución. Antes no. ¿Ya? Segundo, aparte del diario oficial, se tiene que publicar en el diario de circulación nacional, como ejemplo en el Sur, en la Estrella, en la Crónica, no en la Bomba 4, pero sí en uno de circulación nacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los acreedores tienen que estar en conocimiento, entre comillas, de que se está disminuyendo su derecho de renta general. ¿Ya? Eso. Y adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos tiene que autorizar la disminución. Eso lo dice el artículo 69 del Código Tributario. ¿Y por qué? Porque las disminuciones de capital y lo que le pagan al accionista producto de esta disminución es un ingreso no renta, no tributa para el accionista. ¿Por qué? Porque es plata que él ya había puesto, que ahora se la están devolviendo. Entonces no tiene por qué tributar, no hay un incremento patrimonial, ¿cierto? Pero el legislador, y sobre todo la autoridad fiscal, se asegura de que efectivamente sea una disminución de capital lo que se está yendo el accionista para la casa y no sean, por ejemplo, utilidades del fondo de reserva que están pendientes de tributación. Es decir, el servicio no quiere, digamos, que alguien el lucro. Y por eso se tiene que pedirle la autorización al servicio de impuestos internos para poder tener. Porque si no, el notario sin ese certificado, el servicio no te va a cerrar la actividad. ¿Ya? Esas son las particularidades, es decir, voto mayor que en un aumento, publicación, o sea, no te puedo devolver la plata si no transcurrió 30 días desde la fecha de la publicación en diario oficial, y la utilización del servicio, ¿ya? Ahora, los aspectos de fondo sustantivos es a la inversa, ¿cierto?, de lo que vimos por un aumento de capital. Si las acciones, por ejemplo, tienen valor nominal, lo que explicábamos más adelante, en vez de aumentar el valor nominal, se lo reducimos. Si las acciones valían, una acción valía 10.000, reformamos los estatutos y decimos, una acción vale 5.000. Hay que devolver el impuesto al accionista de lo que había puesto precedente. ¿Eso es más bueno? Sí. Porque pusieron mucha plata al inicio, se dan cuenta, digamos, que no es tanta la plata que necesitan para desarrollar un proyecto. Es una decisión más comercial, más financiera que jurídica. Ya. También se puede disminuir el capital de pleno derecho. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, lo que veíamos en virtud de lo que es el artículo 10 de la ley, ¿se acuerdan? Que cuando la Junta aprueba el balance presentado por la administración, el capital se aumenta de pleno derecho por la revalorización del capital propio, es decir, por el reajuste. Ese puntito aumenta el capital, y si ese reajuste es negativo, en vez de aumentarlo, lo disminuye. ¿Ya? Eso es lo que vimos cuando vimos esa parte de la materia. Tercero, y uno de los más graves para los acreedores o terceros acreedores, es cuando los accionistas retiran activos de la compañía. Y ese retiro de activos implica hinchar parte de ese capital aportado. ¿Ya? Y el cuarto, y que dice relación, y aquí hago la aposta con lo que me estaba preguntando Milena, es, ¿de quién te va a entender? Eso que está en el cuadrito ahí, que usted me estaba preguntando. La cuarta forma de disminuir el capital es cuando la sociedad compra sus propias acciones. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando algún accionista ejerce su derecho a retiro, que es el que estaba preguntando. Ahí, un accionista ejerce su derecho de retiro. Acuérdense que frente a determinadas materias, ¿cierto?, que se deliberan en una junta de accionistas, como por ejemplo la reforma de los estatutos, saneamiento de la sociedad, otorgamiento de cauciones, de garantías de la sociedad, de terceros, que lo vimos en la clase pasada, y etcétera, lo que está en el artículo 69, esas materias que están ahí, y lo otorgan al accionista que no quería que se hiciera eso, estaba en desacuerdo de esa decisión que se tomó, le otorga a ese accionista un derecho para retirarse de la sociedad, para irse. Oye, yo no quiero llevar adelante el acuerdo, pero como mayoría manda, el acuerdo se lleva a efecto igual, ¿cierto? Entonces el legislador dice, oye, como tú eres minoría, dijiste que no, igual se va a hacer, ¿cierto? Nosotros, el legislador de la ley, en virtud del artículo 69, te otorga un derecho a que te vayas. Te puede ir. Y el accionista puede decir, oye, pero ¿cómo me voy a ir si no se plana? Y ahí el legislador dice, te vas, pero que la sociedad te compra tus acciones a un valor determinado, que es el valor libre. Es decir, lo que resulta es dividir el patrimonio por el número de acciones. Y por tanto, la gente se va con planilla. Y no con el valor nominal de lo que puso hace 10 años atrás, sino que de acuerdo a lo que el patrimonio de la compañía, lo que representa su porcentaje del patrimonio de la compañía. Milena. ¿El patrimonio? El patrimonio, valor libro. Lo que tiene ahora. Lo que tiene ahora. Valor libro, acción. Eso dice el artículo 69. En el caso de las sociedades anónimas cerradas. ¿Y cuál es la materialidad? ¿O cómo se lleva a cabo eso? Ese derecho a retiro es que la sociedad le compra sus acciones, le paga valor libre, y como le pagó, tiene que consecuencialmente disminuir su capital. y también disminuir el número de acciones en el cual está dividido, porque se las devolvió, más que se las devolvió, se las autocompró, porque se las chupó, ya no existe. ¿Cierto? Esa es la materialidad, y eso está en el cuadrito ese. ¿Ya? Y aquí está también replicado, que es uno de los casos de disminución también de capital de la sociedad. ¿Ya? La revisión se hace, por ejemplo, ya de las inversiones tenían 100, ese es el libro, y le da ese dinero por eso, y le devuelven la 30 que él tenía, por ejemplo. Y parece que le había entendido el otro día que se sacaba lo que tenía y después se dividían. Lo que hace la sociedad es. O sea, no sé, lo puedo explicar todas las veces que sea necesario. Si don Raúl no quiere, digamos, otorgar una caución, vota en contra, es la segunda disidente, ¿cierto? Ejerce su derecho a se va, ¿cierto? Se va como le vende las acciones a la misma sociedad de la cual es formado, no accionista, para que aumente su porcentaje, sino que a la misma sociedad. Y al venderse a la misma sociedad, esas acciones desaparecen, porque la sociedad las compra. Las chupas, no pueden quedar para la sociedad. ¿Ya? Y el efecto es que las acciones en que se encontraba dividida la sociedad, ¿cierto? Y que representaban las acciones de don Raúl, se disminuyen. Porque ya no van a ser de ninguna acción, no van a ser de la misma sociedad, por tanto, se disminuye el número de acciones y consecuencialmente también el capital, que representa ese porcentaje de acciones. Y de pleno derecho. Es un efecto. ¿Entendió, Mira, o se lo explico de nuevo? No. Con toda la regla. Quería hacer la matemática mentalmente. Yo me meto en matemática escolar. Ya con un mono. Esto es preguntable. Sí, pero te digo. Yo dije, dentro de los derechos que tienen los accionistas en una sociedad anónima, que son varios, lo más preguntable es. El derecho a retiro, el artículo 69, ¿cierto? Y el derecho a opción preferente y el que no es nada, ¿cierto? Ya. Matemáticamente, hagámosla bien fácil con los números redondos. De nuevo, 100 pesos dividido en 100 acciones. Pueden ser divididos en 200, en 300, en 1000, da lo mismo, ¿ah? Pero acá, para aplicarse, 100 dividido en 100. Don Raúl, ¿cierto? ¿Tenía cuántas acciones? 10. ¿Cierto? Don Raúl va a la junta, dice, no quiero vender un activo que representa más del 50% de la actividad, o no quiero transformar la sociedad de sociedad anónima a mí. Los acuerdos o las materias que están en el 61 dividido, que para qué los vamos a repetir. No quiero. Manifiesta su derecho de votar en contra y consecuencialmente ejerce su derecho a retenerse en el individuo. Y la sociedad está obligada a comprarle sus 10 acciones. Se las compra. ¿Y cuánto le paga? A don Raúl le pasa valor libre. ¿Cierto? Ese es el valor que le paga a don Raúl. Ese hecho de que la sociedad le compre las acciones a don Raúl, consecuencialmente implica una disminución del capital de la sociedad. ¿Por qué? Porque esas acciones ya no van a ser de ningún accionista. Porque la sociedad se las compró, la misma sociedad las compró. Por tanto, es como que se confunde. ¿Ya? Y por tanto, que consecuencialmente el capital se disminuye a 90, que es lo que representaban esas 10 acciones, y por tanto las acciones también se reducen a 90. Eso es, miren. No es más que eso. ¿Ya? Yo pensé que esa acción que podía ser negociar por algún otro accionista o persona. Pero es que eso no sería ejercer el derecho a retiro, sino que simplemente digo, oye, no quiero, ya, yo te las compro. No, pero la sociedad. Lo que pasa es que esto puede. ¿Sabes por qué? Es como que lo absorbe y queda con menos acción. Menos acción en la comunidad. Eso es. Menos acción. Que no tomar y la empresa nunca se. Ya vengo. Ah, porque eso no es. Eso no es. Sería que lo retiro. No, pero ese que lo retiro es de la persona que se lo pidió a la sociedad. Pero la sociedad puede decir, ya listo, tengo. Ah, usted dice que la compra y se la vende un tercero. Sí, ahora, ¿por qué se justifica esto, don Raúl? Porque perfectamente ese accionista que no quería que se llevara adelante lo votó en contra. Porque, ¿qué pasa si no hubiese estado usted derecho en la ley? ¿Qué implicaría? Implicaría de que la sociedad, por ejemplo, digo, vota que no, me da lo mismo, lo voy a hacer igual. Y te admitiría igual la sociedad. Te quería ir, ándate, pero te pago el valor nominal, 10 pesos, no el valor patrimonial que son 1000. Acá no, acá la se dice, el legislador se pone en la posición de la sociedad minoritaria y lo protege, y dice, ya, estás en ese acuerdo, perfecto, te puedes ir, y la sociedad te tiene que pagar el valor patrimonial y no el valor el nominal que inicialmente tiene con todas las acciones. Porque perfectamente tú, con tu plata, construiste la sociedad de un patrimonio enorme ahora, eso no sería justo. Te lo en contra y más encima de ti pago. Eso justifica el, es como la idea de lo que es el derecho a reír. ¿Qué tengo? Profesor, dígame. ¿Hay alguna restricción considerando que, por ejemplo, se va retirando uno, después se va a retirar otro? Podríamos llegar a un valor, digamos, muy, muy bajo respecto a lo que, o sea, a lo que partió como sociedad y a lo que llegó, que puede terminar siendo dos. Sí, la idea es que no termine siendo uno. Y no se podría, estamos en cumplimiento de un elemento de la sociedad que bueno, se pudo más. ¿Pero se permitiría en el fondo? Sí. Porque podría pasar que hay un problema financiero de caja, de cómo le pagamos a todos los compadres, digamos, el derecho al retiro a los libros, su acción. Se podría generar un despelote desde una perspectiva financiera. Jurídicamente se puede. Ahí los problemas son otros. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Cuándo la sociedad también puede comprar sus acciones? Cuando resulta una fusión con otra sociedad, claro, cuando permite cumplir una disminución de capital, y etc. Pero la que me interesa a mí es aquí que las relaciones con la primera, ¿ya? Esa es la interesante. La otra es que, digamos, las tengan presentes. Acuérdense, las formalidades son las mismas que que para un aumento de capital, ¿ya? La misma. ¿Qué más? Ahora pasamos a lo que se denomina órgano de la administración, ¿cierto? Es decir, vamos como a la parte de cómo la sociedad expresa su voluntad, cómo va a administrar, cómo delibera sus acuerdos, etc. Cuando estudiamos sociedades de personas, otro tipo social que se estudia en atención al elemento preponderante que es la persona, no el capital, dijimos que la administración, ¿cierto?, era un órgano que expresaba la voluntad de la sociedad, que estaba compuesto de dos elementos: el objetivo, que era el conjunto de atribuciones, facultades, poderes, etcétera, y un subjetivo, que era la persona que ejercía estas facultades, estos poderes. Y esa persona podría ser, según lo que estudiamos, por ejemplo, un administrador estatutario o bien un mandatario, simple mandatario, ¿se acuerda? Y ese era el órgano. Acá, los órganos de la administración dicen relación con tres aspectos fundamentales que ustedes tienen que distinguir. Primero, la junta de accionistas. Segundo, el directorio. Y tercero, los órganos encargados de la fiscalización de la administración, que no son más que los auditores externos en las sociedades anónimas abiertas o los inspectores de cuenta en las sociedades anónimas cerradas. Es decir, cuando ustedes ven Deloitte, Price, KPMG, EY, que son las Big Four, si le dicen, el sueño de un abogado tributarista es entrar a una de esas cuatro auditoras grandes con un contador auditor o un ingeniero comercial. No, pero son muy cotizados los abogados para entrar a esa. Pero la auditoría es laboral, ¿eh? A ver, es que al final son personas que están pisando. A la vez, ¿no? Depende, generalmente estas son como marcas globales, no más que alguien agarró la concesión y al final alguien ocupa esa marca para vender el servicio, ¿no? ¿En qué están construidas eso en inglés y todo eso? Es que son, responden a estándares internacionales, de acuerdo a lo que diga la matriz. Ya. Esas auditoras son, por ejemplo, están encargadas, alguna de ellas, de fiscalizar a la administración, porque esas son las que tienen que revisar los balances, los estados financieros, cómo están, digamos, los libros, los directorios. Por eso son sociedades anónimas abiertas, incluso cerradas, y pueden decidir voluntariamente tener una fiscalización. Uno una vez al año, ¿cierto? Tiene que estar mandándole los libros, los balances, y sin perjuicio que hay un contador interno, igual tiene que pasar por el filtro de una auditora externa. Ya. Pero eso es lo que tienes que saber en relación a ese punto. Lo importante aquí es la junta y el director. ¿Ya? Lo veo medio agotado hoy día, don Raúl, ¿eh? Sí. ¿Está agotado? Sí. No, estamos tirando la toalla. Sí. Ya. Se entiende, pero falta poco, falta poco. Falta poco, última forma. Vamos, se puede. Entonces, ahí está. Los órganos de la administración, la junta, el directorio y los órganos de la fiscalización. La junta es un órgano deliberativo. El directorio es el órgano que dirige, que expresa la voluntad de la sociedad, no delibera. O sea, claramente llega a acuerdo entre los directores, oiga, vamos a hacer esto, esto, esto, otro, sí, ya. Pero el que delibera sobre aspectos importantes es la Junta, la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas, ¿cierto?, tiene facultades o puede decidir sobre materias que le señalen los propios estatutos de la sociedad o bien las que están establecidas en la ley. Y hay dos normas importantes que ustedes tienen que manejar en relación a las materias que maneja una junta, que son las del artículo 56, que son materias de junta ordinaria, y las del artículo 57, que son materias de junta extraordinaria. ¿Ya? Como por ejemplo, el aumento de capital de una sociedad en materia de junta extraordinaria. ¿Ya? Es la ley de sociedades anónimas. Entonces, ley 18.046. La junta es el órgano principal de la sociedad anónima. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque básicamente ella es la que decide o designa, por ejemplo, al mismo directorio. ¿Ya? Es decir, es el órgano que la lleva. El directorio es el órgano de gestión ejecutivo, ¿cierto? El que expresa, digamos, la voluntad de la compañía. Y, por último, los órganos encargados de la fiscalización, los que dirigen, auditores externos o inspectores de cuentas, dependiendo si la sociedad es abierta o cerrada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Cierto? Del directorio es lo que vamos a ver. Y aquí es un manejo bien normativo. Aquí no hay mucho que explicar, sino que es algo que ustedes tienen que saber. Como por ejemplo, cómo se adquiere la calidad de director. ¿Quién lo elige? ¿Cuánto es el número mínimo de directores que debe tener una sociedad anónima? Que depende si es cerrado o bien. ¿Cómo funciona el directorio? ¿Qué significa sala legalmente constituida? ¿Cuánto duran esos cargos? ¿Cierto? ¿Qué pasa si un director renuncia? Esas son las cosas que ustedes tienen que manejar. ¿Por qué? Porque ustedes tengan por hecho de que en su ejercicio profesional va a llegar no una sociedad, quizás un director a quien les asesoría. Oye, me designaron director de Guachipato, de la sociedad que sea. Y usted tiene que asesorar a él, pero no como persona, sino como director de una compañía. Él tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué pasa si no hace algo, qué pasa si está en desacuerdo de, una, de algo que se está discutiendo, ¿cierto? Tiene que manifestarlo en el acta, o se tiene que quedar callado, cuáles son las consecuencias de eso. Esas son las cosas que usted tiene que explicarle, digamos, a esa persona. Y para eso tiene que manejar esa parte de la mano, ¿ya? ¿Cómo se adquiere la calidad de director? ¿Cómo yo sé que don Raúl y don Jaime y doña Fabiola son directores de una sociedad anónima cerrada? ¿Cierto? Se adquiere a través de un acto, entre comillas, complejo, o más que complejo, de dos etapas. Primero, alguien se tiene que designar como tal, ¿ya? Porque tú no caíste director del cielo, alguien te tuvo que haber designado. ¿Y quién te designa? Don Raúl. ¿Qué le designa a una persona como director? No, la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas es la que designa a las personas que van a estar a cargo de la dirección de la compañía. Pero Junta de Accionistas con apellido, ¿ordinaria o extraordinaria? Porque vamos a ver que hay materias que son propias de una Junta Ordinaria y otras que son materias de una Junta Extraordinaria. Ordinaria. La Junta Ordinaria es la que decide quiénes son los directores de una compañía. Entonces, ¿cómo se adquiere la calidad de director? A través de un acto, que es su designación. Y adicionalmente se requiere otra cosa, porque puede ser perfectamente que la Junta me designó como director. ¿Qué pasa si yo no quiero? ¿Estoy obligado a ser director? No, tengo que aceptar. Tengo que aceptar o renunciar. O más que renunciar, o rechazar. ¿Ya? Y la aceptación puede ser expresa o tácita. Por ejemplo, expresamente, después de la designación del directorio, de las personas que van a estar a cargo del directorio, expresamente se junta en una sesión de directorio y acepta el cargo de directorio. Y uno dice ahí, que con fecha tanto se designaron a tales personas como directores, y en este acto, don Juanito, don Pedrito y don Luis vienen a aceptar su cargo de directores de la compañía. Y al final aparecen firmados. Hay que aceptarlo expresamente. Tácitamente, por ejemplo, nos han dicho que sí expresamente, pero por ese motivo se citó una sesión extraordinaria del directorio que se tenía que decidir algo importante y apareció ahí don Jaime, que fue designado en una junta X por ahí atrás, y aparece votando diciendo, ya estoy de acuerdo con eso. Ahí está ejerciendo, digamos, su labor como director y por tanto no queda duda de que aceptó. Ahora, ¿cómo se designa? Claramente en la junta de accionistas, pero acá tengan presente algo. De que, por ejemplo, si yo estoy recién ahora, hoy día, 26 de octubre del año 2022, constituyendo una sociedad anónima, claramente no hay una junta todavía, estoy recién haciéndola, ¿cierto? Entonces, cuando yo recién abro la sociedad, recién la constituyo, recién redacto los estatutos por escritura pública, en un artículo transitorio al final, hago una designación provisoria. Provisoriamente, y hasta la celebración de la primera junta ordinaria de accionistas, los directores provisorios de la sociedad serán don Jaime, don Raúl y doña Fabiola. Entonces se designa, ¿cierto?, inicialmente en la escritura de contrato. Después, en las juntas ordinarias que vengan más adelante. ¿Ya? Ahora, eso no implica que una junta extraordinaria pueda designar directores. Que una junta sea ordinaria o extraordinaria no es que sea otros accionistas lo que concurren a la Junta, sino que es la fecha en que se lleva a cabo. Las ordinarias siempre son el primer cuatrimestre del año siguiente, entre enero y abril del año siguiente. En esa época se fijan las juntas ordinarias. Después, para adelante, son extraordinarias. Y no porque aparezcan los superaccionistas, sino que son los mismos que se juntaron en otra época para decidir una materia en específico que les ordena la ley. Profesor, en caso de estipular un directorio provisorio, ¿ya? Y luego queremos seguir con ese mismo directorio, ¿la ratificamos en la primera junta ordinaria? Exactamente. Tenemos que ratificarla, ¿no? Exactamente. Exactamente, es decir, se designa la estructura, ¿cierto? En el artículo transitorio partió la sociedad, los directores intervisores que se designaron la estructura aceptan sus cargos, otorgan los poderes de la compañía, empiezan a funcionar, y después el otro año, en el primer cuatrimestre, la primera junta ordinaria de la sociedad, ¿cierto? Y ahí esa junta, dentro de sus tópicos de sus tablas, la ratificación del director designado la estructura de constitución o designación de un nuevo juez. Puede pasar. Que podemos seguir jugando cuando se acordó. Ah, exacto. ¿Ya? ¿Cómo acredito un directorio vigente? ¿Cómo yo sé que un directorio es el directorio de la compañía? A través de una secuencia. Yo tengo que seguir la lógica. La primera designación claramente fue en la escritura de la Constitución, en un artículo transitorio. Pero después tengo que ir a mirar las actas de juntas ordinarias para ver quiénes fueron designados como tal. Y ahí voy sabiendo y sé cuál es el directorio actual de la compañía. ¿Qué les va a pasar? ¿No hay un plazo para la aceptación? De... No. No. No hay un plazo. Claramente, se va a requerir la aceptación del director en el evento en que la sociedad tiene que decidir algo a través del directorio. Desarrollar una materia, tocar poder, y para eso sí o sí tiene que estar el director. Va a tener que manifestar, digamos, su decisión de querer o no ser director a través de su voto, formatárselo o expresamente. ¿Sí? ¿Es un vicio de nulidad el no conformar un director? No es un vicio de nulidad. Hay cómo. Bueno, repite la pregunta. Es decir, la sociedad tiene directorio, se señaló el 90%, pero nunca se designó a los miembros del directorio. Porque usted tiene que distinguir dos cosas. El directorio como órgano, ¿ya? Y los directores propiamente tales, que son las personas que integran ese órgano. Usted me pregunta, ¿es un vicio no designar al órgano o no designar que la sociedad sea administrada por un directorio o no aceptar o no asumir el cargo de director? ¿Cuál es la pregunta? La primera, que no sé. Claro, sí, la sociedad sí o sí tiene que estar administrada por un director. Eso no puede faltar, fallar. O obviarse, como así la sociedad de personas, ¿cierto? Que si no se señala, ¡pum!, administran todos los socios a través de un mandato casi irreversible, como lo que estudiamos. ¿Ya? El número de directores, acuérdense, el estatuto de la sociedad, cuando ustedes la están escribiendo, redactando, ¿cierto? Van a llegar a la parte del directorio y van a tener que señalar ahí cuántos van a ser los directores que va a de la sociedad. ¿Puede ser más uno? ¿Ah? ¿Puede ser más uno? Siempre tiene que ser más uno. Sí. Hay mínimos, no máximos. No. No. Son porque funcionan en sala, deliberan, acuerdan cosas y para eso realmente tiene que vivir más de uno. No sé cómo. Y aparte la ley, y aquí lo vamos a ver, uno. Es un número invariable. Si nosotros en los estatutos señalamos que son 3, siempre son 3, y después nos pueden aparecer 5 por ahí mágicamente, porque los estatutos dicen que son 3. ¿Ya? Tampoco pueden aparecer 2, ni 1, tienen que ser 3. ¿Cierto? Segundo, en las cerradas, porque son más chiquititas, menos de 500 accionistas, el mínimo son 3. Mínimo. No puedo poner 2. No puedo señalar en los estatutos que el director estará compuesto por 2 miembros. No, tiene que ser 3. Y en las abiertas, 5. Hay casos especiales donde aquellas sociedades anónimas que tienen un patrimonio de más de 1.500.000 unidades de fomento, ¿cierto? Que por ejemplo los bancos, cuestiones así, que se exige un número mínimo de 100. Pero eso ya es más difícil, puede entrar ya más. ¿De cuánto, verdad? 7. Pero en lo normal, cerradas 3, mínimo, pueden ser más. Puede ser cerrado y puedo decir 10, 5, 7. 12, a lo mismo, ¿cierto? Pero no pueden ser menos de 3. Y en la abierta lo mismo, 10, 15, 20, pero no pueden ser menos de 5. ¿Ya? Ahora, esto tema de los directores, etcétera. Disculpe, ¿hay un máximo de cada uno? Hay un límite mínimo, pero. No, pero claramente tiene que responder, digamos, a la. La proporcionalidad de la. Claro, y a la conveniencia, porque claramente si tenemos 1000 directores, no. La cuestión no va a ir para ningún lado. ¿Y se acepta que sea parte? sea, si la sentencia es aparte, el derecho tiene que regular expresamente qué pasa si se empata, que es empate, que pasa si son dos contra dos. Los desinquilinos dicen que no, se compra o no se compra el inmueble inmobiliario, se le da o no se le da poder a la familia. Los desinquilinos dicen que no, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Si nada se dice, dirige el presidente. ¿Ya? Y el presidente lo dice que es muy elector. Y acuérdense de los pactos inversionistas, estos pactos que están forman parte del estatuto. Ahí, por ejemplo, pueden decir, oye, don Raúl, que tiene 10 acciones, no está tener 10 siempre para tener derecho a designar a tantos directores y al presidente. Eso se pregunta a todos los pactos inversionistas. ¿Ya? ¿Cuánto duran? No es que duren para siempre. Duran el plazo, ¿cierto?, que establezcan los estatutos. Pero no pueden exceder de 3 años. 3 años en sus funciones. Eso no quiere decir de que llegados los 3 años se haga una junta y se designen a los mismos fulanos por los otros periodos estatutarios de 3 años. ¿Cómo se llama cuando pasa eso? Se reelige por un nuevo periodo estatutario de 3 años. Más. Como ahí me confundí, profe. No. Lea el artículo 31 del inciso segundo de la ley de los textos. La administración de la sociedad anónima ejerce el directorio colectivo con la junta de los accionistas. Los estatutos de la sociedad anónima deberán establecer un número invariable de directores. La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su periodo, el que no podrá exceder de 3 años. Los directores podrán ser reelegidos independientemente de sus funciones. A falta de la disposición expresa de los estatutos, se entenderá el directorio, se renovará cada año. El directorio de la sociedad anónima es... Ahora, otra cosa que no se tienen que confundir. A los 8:30 no se vuelve, ¿ya? ¿Ya me llamaron? Sí. No tienen que distinguir la palabra suplente, director suplente, con director reemplazante. ¿Qué nos dice el artículo 32, don Nelson? Artículo 32. Los estatutos podrán establecer la existencia de directores suplentes. Los estatutos podrán establecer la existencia de directores suplentes. Suplentes. No reemplazantes. Suplentes. ¿Ya? Cuyo número deberá ser igual al de los titulares. En este caso, cada director tendrá su suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de este. Los directores suplentes podrán siempre participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y solo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Eso es un único punto. Están los jugadores titulares. ¿Sí? Entra en la cancha y suple. Tú suples, está en el banco, suple al titular. Si ves que hay dos jugando a la pelota, ¿cierto? Hay uno que entra y lo reemplaza. Pero luego se puede quedar en el banco legal, ¿cierto? Pero no va a poder meter gol, ¿cierto? Ahora, cuando claramente el estatuto tiene que establecer, sí o sí, que la sociedad va a tener que estar suplente, porque no va a tener. ¿Ya? Y si son tres titulares y se acabó. ¿Y cuál es la diferencia entre suplente y reemplazante? El suplente se designa en el estatuto y cuando hay una vacancia o hay un impedimento de don Raúl como director porque está enfermo, tiene COVID, no puede ir a la cuestión, no se puede, no tiene internet, está en el campo, o entra el suplente. El reemplazante es cuando, por ejemplo, no hay suplentes y don Raúl se le pasa alguna, o yo como director tengo algún tipo de incapacidad temporal, respecto, algo que tiene provocado con estado de intervención, cualquier cosa. Y claramente, como la sociedad dice que tienen que haber tres directores, los otros directores tienen que nombrarle un reemplazante hasta que termine el periodo o hasta la próxima junta ordinaria, que lo reemplace. Así como, oye, para que sigamos funcionando, tiene que haber un reemplazante. Es una excelente, perdón, en el caso de la suplente. Claro, en caso de que la sociedad no establezca directores suplentes. ¿Por qué? Porque tienen que seguir funcionando. Y los estatutos dicen que son tres. Por tanto, tiene que haber alguien que reemplace al otro. ¿Ya? Ahora, cuando si a ustedes se les preguntan cómo funciona el directorio, cómo funciona, el directorio siempre funciona en una sala, en un lugar, o también puede ser hoy en día vía Zoom, está bien de moda, en sala legalmente constituida. ¿Y por qué está destacado legalmente constituida? Porque tienen que ser, a los directores se los tienen que citar de alguna forma correcta. No es que el día antes de hoy, mañana va a ser el directorio. No. Tiene que haber una citación, como corresponda, con la anticipación que corresponda, ¿cierto? ¿Y eso lo hace el presidente del directorio? ¿Sí? Depende de los estatutos, cómo se establezca la. Es como una formalidad, algo así, como algo. Sí. Y la citación es a sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias. Generalmente puede ser el presidente en determinados casos, qué sé yo, eso se ve. Las sesiones ordinarias también lo mismo, es decir, en la primera sesión el director dice, oye, nos vamos a juntar ordinariamente, siempre, y todos saben, no sé, el último viernes de cada mes. Y todos saben que ya, hoy día el último viernes alguien del mes de octubre, el que viene ahora, ¿cierto? ¿O no? Ya, sabemos que hay un director. Entonces, hay una sesión ordinaria, sabemos que es ahí, ese día. Pero alguien tiene que citar. Lo más probable es que haya un correo, una carta o lo que sea del presidente. Oye, acuérdate que mañana a tal hora, en tal día, en tal lugar, va a haber un director. Todos saben. Extraordinaria es que nosotros no tenemos idea de que de repente puede haber alguna contingencia, necesitamos hacer algún proyecto, necesitamos deliberar respecto a algo, pero ahora que el general cualquier cosa, renunció el gerente, y vamos a designar, qué sé yo, se requiere algo extraordinario. Y ahí se juntan mañana mismo. ¿Sí? Eso es extraordinario. Pero básicamente por el lugar y día de la sesión. Entonces, sala legalmente constituida significa que los directores tienen que estar debidamente citados. ¿Ya? No es que se les cite, digamos, por un papelito que le dejaron en el escritorio, no, tiene que estar debidamente citado en conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la ley. Profesor, aunque esté establecido, por ejemplo, un día, todos los martes nos vamos a juntar, siempre tiene que salir esa citación, igual recordando que. ¿Qué nos dice el artículo 38? Y con esto nos vamos al. ¿Artículo 38? Artículo 38. El directorio solo podrá ser revocado en su totalidad por la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo en consecuencia de la revocación individual o colectiva de uno o más de sus miembros. Bien, ese es el. Así dice, pero ese tiene que ver con el reglamento, que básicamente complementa esa norma que es el 84. ¿Usted lo tiene? ¿Con quién tiene el reglamento, Juan? ¿Qué número de reglamento? 84, Julián. ¿El reglamento está en la misma? ¿En la 20 solo? En el mismo 20. ¿La citación? Sí. ¿Vale? Sí. La citación a sesiones extraordinarias del directorio se practicará por los medios de comunicación que determine el directorio por unanimidad de sus miembros, siempre que es razonable, seguridad de su fidelidad o a falta de determinación de estos medios, mediante carta certificada tachada a cada uno de los directores, con al menos 3 días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a 24 horas de anticipación si la carta fuera entregada personalmente al director por un notario público. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia en la materia a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriera la unanimidad de los directores de la sociedad. Para la citación a sesiones del directorio de las sociedades anónimas cerradas, se estará lo que dispongan los estatutos en su silencio a lo indicado en los incisos anteriores. Ya, entonces, buena pregunta. A la sesión ordinaria, ¿cierto? Todos saben porque eso está determinadamente expresado, digamos, con anterioridad. Ellos mismos fijaron un día y extraordinaria, ellos mismos en el primer directorio, en el directorio de la sociedad, dice, van a decir, cuando hay alguna materia, ¿cierto?, que implique juntarse extraordinariamente, ¿cierto?, se va a citar a los directores por medio de correo electrónico al cual esté invitado, digamos, en este mismo acto, donluis@gmail, qué sé yo. Si nada dice, ¿cierto?, en cuanto a la citación, tiene que mandarse una carta certificada. ¿Establecen canales de citación? Sí. Si ellos mismos establecen su canal, y si no establecen nada, se hace por carta certificada, por lo que está en el artículo 38 del 84 del reglamento. Ya, vámonos al rey. ¿Qué pasó? Estamos cansados. ¿Ah? Sí, en el auto. ¿Cuál me sirve usted? ¿Cuál le dio? ¿Ah? ¿A qué hora aquí? Ahora, ¿10 minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Que es poco y nos vamos antes o harto y nos vamos ahora? Pero alcanzar a comprar algo de las cosas. Ya, 15 minutos. 15 minutos. A partir de ahora, de las 8 y media. ¿Qué hora es? 8:35. Ya. Voy a anotar aquí. ¿No es usted en la lucha se comercializa su ley y no hace nada más? ¿Ahora? Sí, para el próximo año. Ah, no sé. No, no sé qué, no sé. ¿El otro año? No, por el otro año. No sé. ¿Qué hora no? No tengo ni idea. El otro año creo que es el. ¿El viernes?